Bueno, chicos, estoy muy feliz de haber venido a España solamente por estar escuchando esta canción. ¿Qué opinan sobre España? Me gusta el pollo. Híjole, Torero, que estás muy cachando. Comida gratis. Ey, soy el Toro, tengo cachitos light. Cachitos light. O sea que, what does that, lámpara perro? Arturo. Cocina americana. Tengo una muela y sabe cómo usarla. Pato purific. ¿Y las jirafas vuelan? Piraña verde. Alga verde. Plato con lagaña. Se le acabó la canción. De nuevo. Mi rodilla sabe a uva con aderezo de queso gruyere. Este vino tiene 40 años en mi ano. Las cortinas huelen mal. ¿Por qué será? Tengo la uña encarnada en el ojo. ¿Mamá? ¿Mamá, por qué hago esto? Ya sé, porque soy mi mamá. Mamá, yo no soy tu hijo. Soy tu sobrino. Mamá, chupadle pico. ¡Ey, hijo! ¡Bailemos! ¡Como dos pares de cocos! ¡Mamá, hace mi lámpara! ¡Me tengo frío! Me gusta la canción del pollo porque sabe a pío. Toco el piano bonito. Tomar culiao en la concha de tu madre, nunca llegaste. Esta canción más dedicada para ti, para tomar culiao. Fiesta, fiesta, quiero divertirme. Vete a la casa, conche tu madre. Vete a la casa, madre que te quede.